Mixes PTY, Davis Mixmaker. Josué Amir Seco. Sonando en dos amores, tengo el alma encadenada en dos pasiones, tengo el corazón cautivo en dos prisiones, perdido, unido en dos te quiero. Solo sueño diariamente en dos partes. En dos amores voy perdido. Perdóname, pero no sé qué hacer. Si estoy con ella, quiero estar contigo. Si estoy contigo, ella la quiero ver. Vivo atrapado en dos amores, con la inquietud de no saber de quién, queriendo a veces que no me abandone, queriendo a veces a las dos perder. Y siempre vuelves tú, ella y tú, ella y tú, y luego tú, y luego ella, y el corazón me lo enreda. No tanto en dos cariños, con la mente divagando en dos sentidos, con el alma recorriendo dos caminos. Estoy contigo, ella la quiero ver. Vivo atrapado en dos sabores, con la inquietud de no saber de quién, queriendo a veces que no me abandonen, queriendo a veces a las dos perder. Y siempre vuelves tú, ella y tú, ella y tú, y luego tú, y luego ella, y el corazón me lo enreda. En la verde mañana que te espera,

somos los mismos. Se ha roto todo lo que juntos construimos. Nuestro querer es hoja que se lleva el río, que el tiempo dio como un recuerdo ya perdido. Nuestro querer es huella vieja de un camino, que el tiempo dio como un recuerdo ya perdido. Entre nosotros dos, cuando hacemos el amor, ya no es lo mismo, no es la misma pasión, ya no es lo mismo, pero que ya no es igual, ya no es lo mismo. Entre tú y yo, entre nosotros dos, al tocarnos la piel, ya no es lo mismo, al besar sola palabra de lo que digas, de lo que digas. Me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón, que

Podcast Mixmaker. Holandés.